agradecer mucho la destacada labor del embajador Pablo Monroy. Es un timbre de orgullo el representar a México en una situación de conflicto y poner en alto el principio del derecho de asilo, el que se proteja a quienes son perseguidos, a quienes corren peligro, que se les protejan sus derechos humanos. Esto ha caracterizado, lo hemos dicho varias veces, y es de lo que más se sabe de política exterior en México y en el mundo, la actitud siempre consecuente de México para garantizar protección y asilo a perseguidos en los distintos países del mundo.